Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. El Rocktubernio presente en Radio Topo un miércoles más. Hoy hemos comenzado con una novedad candente. Estamos hablando del último disco de The Last Three Lines, la banda de Barcelona que recientemente ha sacado, bueno, un disco o un EP. Al final estamos hablando de una grabación que contiene 5 canciones titulada New Songs for All Rights y que bueno, pues supone un nuevo paso en la carrera de Last Three Lines, que recientemente y con un disco que también contenía pues 5 o 6 canciones publicado con carácter previo a este, sorprendió con recreaciones acústicas y ralentizadas de algunas de sus canciones. Ahora han vuelto a la electricidad, pero lo han hecho con mayor carga psicodélica si cabe y con un montón de elementos musicales que hacen que las canciones de esta banda catalana pues merezcan escucha tras escucha y de manera pausada pues ir descubriendo poco a poco lo que van ofreciendo. La canción que ha abierto el Rocktubernio de hoy se titula Home. Y bueno, como comentaba, aquí estamos. ¿Qué tal estás, Miguel? Muy bien, Marcelo. Muy buenas noches. Y como se suele decir, por fin solos, compañero. Después de la vorágine y la intensidad de los programas de las últimas semanas, por aquí pasaron los 13 Kraus, Don Jesús Penón, entrevistamos a Sútaga, a Inara Legardón. Fueron programas muy intensos, ¿verdad? Sí, la semana pasada tuvimos a 13 Kraus. Han sido programas que han estado llenos de conversaciones interesantes, de canciones relativas también a esas mismas conversaciones y con un montón de cosas, pero que al final pues bueno, pues estábamos ya con ganas de hacer un programa en el que estuviéramos frente a frente, únicamente separados por el cristal y poniendo nuestras canciones, y poniendo, ¿verdad?, nuestras canciones, como hacemos siempre, hay que decir. Exacto. Pero como comentamos, sin el rigor que impone el reloj, ¿no? Porque Miguel y yo siempre estamos comentando, bueno, ¿cuántas pones tú y cuántas pongo yo? Pues obviamente en los programas de entrevistas siempre caben menos canciones. Hoy nos hemos propuesto poner una canción detrás de otra, confeccionar un buen LP y bueno, espero que os guste la selección. Bueno, pues lo siguiente que va a sonar, le vamos a dar un poco de velocidad al programa. Lo que siente que va a sonar pertenece al último álbum de los Motorhead, Aftershock. El último álbum, esperemos que no sea el último realmente de la banda inglesa. Ya sabéis, esos problemas físicos que están aquejando a Lemmy, la suspensión de parte de la gira de presentación del disco y otra serie de cosas nos están haciendo ver que, bueno, ya no son tiempos para... En fin, no sé. Vamos a pinchar una canción de este último álbum, lleno de fiereza, lleno de dureza, lleno de velocidad. Y si alguno de vosotros queréis saber de dónde viene el speed metal, quiénes son los pioneros, de dónde vienen los orígenes, aquí tenéis la respuesta. Lo que va a sonar es Queen of the Damned, la canción número 11 de este último fantástico álbum, yo creo que de lo mejor que han hecho en los últimos tiempos, de este último fantástico álbum de los Motorhead. Revenge is a rainbow. Pues ahí estaban los Motorhead, esto pertenecía al último álbum de los ingleses, Aftershock. Esto que ha sonado es Queen of the Damned. La verdad que me ha costado mucho elegir la canción que tenía que sonar hoy, porque me parecen todas auténticas, ¿cómo diría nuestro compañero Yoshi? Auténticos temazos. Bueno, pues después de los Motorhead, ¿hacia dónde nos vamos, compañero? Después de Motorhead, a un músico británico llamado Miles Kane. Este hombre ha estado asociado anteriormente a bandas como The Rascals, que era la banda que lideraba. Posteriormente se unió al cantante de Arctic Monkeys para formar un grupo de momento de efímera carrera llamado The Last Shadow Puppets, pero que dejó unas canciones espléndidas. Y ahora ha regresado con un segundo disco y bueno, pues este Miles Kane es un nombre que se sabe de la primera a la última letra de carrerilla, el libro de estilo del pop rock británico sesentero y bueno, pues ahora ha sacado un disco que es mucho más enérgico que el anterior. Y vamos a pinchar hoy en el Rocktubernio este disco titulado Don't Forget Who You Are, no olvides quién eres, pero en su edición especial, que contiene algunas canciones adicionales. Vamos a escuchar una canción de estas que no aparecen en todas las ediciones de este disco, titulada Start of Something Big, Miles Kane. El Rocktubernio, esto es el comienzo de algo grande. Y aquí estaba ojeando el interior del disco de Miles Kane. ¿Qué tienes en las manos, tío? Bueno, pues es un auténtico currículum. Sí. Ya sabemos que a Miles Kane lo que le gusta son, pues le gusta el impresionismo, los abrigos de paño o hacer muffins de fresa. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de los metaleros Wolf, unos metaleros suecos que nacieron en esa época oscura para el heavy metal, como fueron los años 80, o sea, los años 90, perdón. Supieron mantenerse... Que no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo, vamos, ni mucho menos. Supieron mantenerse firmes, pues sí, musicalmente, y fieles. En el Rocktubernio siempre, siempre todos los comentarios que hacemos tienen una segunda lectura musical y una cuarta lectura política. Esperemos que la gente lo pille. Bueno, pues lo que decía, este grupo sueco que nació a finales de los 90 supieron mantenerse fieles a sus principios y editaron una serie de discos fantásticos, acabando con este último álbum del año 2011 titulado Legions of Bastards. Hablamos de los suecos Wolf y yo me he traído aquí la edición especial del álbum porque en uno de los bonus tracks aparece una versión de una de mis canciones favoritas de aquellos gloriosos, eso sí, aquellos gloriosos años 80 en lo que fue el heavy metal de aquella época. Es una versión de los Metal Church y se titulaba Method to Your Madness, una canción que los Metal Church sacaron en el año 1986 y aparecía en su álbum The Dark. Pues vamos a escuchar a los Wolf versioneando a los míticos Metal Church con su Method to Your Madness. Thank you. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos césares de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Ahora en el Rocktubernio vamos a escuchar a Reckless Kelly, que es una banda originaria de Oregón, pero que pronto se asentó en el estado de Texas. Reckless Kelly es un grupo comandado por los hermanos Brown y que se puede insertar perfectamente dentro de lo que sería el country rock. Pero ellos, aunque esa es la música, bueno, la música de raíz, la música country en general, la que han mamado desde pequeños, su estilo a lo largo ya de ya bastantes discos pues se ha ido personalizando. Y la verdad es que no responden al prototipo de cualquier grupo de Nashville o de Texas. Ellos hacen algo que resulta absolutamente reconocible. Sus canciones tienen ahí realmente pues un sonido que tiene mucho feeling, siempre presidido por la voz característica de Willie Brown, el cantante guitarrista, y como muy terrosa y nasal, una voz, como digo, muy personal, y que ahora acaban de sacar, bueno, pues ya tiene unos meses en el mercado, pero bueno, es una novedad al fin y al cabo, un disco nuevo que se llama Long Night Moon, y que bueno, pues sobre él podemos apuntar que, como curiosidad, ¿no?, que ha sido nominado al Grammy, pero en cuanto a la portada. Muy chula, muy chula. Tengo que decir, mola, muy, ¿no?, chula, sí. Bueno, vamos a escuchar una canción de este disco titulada I Can't Start It. Estos son Reckless Kelly. Dear brothers, please be strong. Sweet sister, keep holding on. Oh father, we got a soldier on. And tell mother, it's always darkest for the dawn. But I can't stand it. We all gotta learn how to say goodbye, but I can't handle it. So don't look me in the eyes. I can't stand it. I can't stand to see you cry. Baby, I'm a rock and you're an oak, but the rain will fall and the wind will blow. They'll try to wear us down, they'll try to break our souls. So baby, cling to me and I'll never let you go. 'Cause I can't stand it. We all gotta learn how to say goodbye, but I can't handle it. So don't look me in the eye. I can't stand it. I can't stand to see you. Les Kelly, que toman su nombre de un célebre forajido australiano, y continuamos en el Rocktubernio. Efectivamente, y además ahora nos vamos hacia Australia, porque lo que va a sonar a continuación y va a sonar en vinilo, pertenece al último álbum de los Tracer, titulado además El Pistolero. Y los Tracer, grupo que estuvo teloneando a esos hard rockeros irlandeses de Anser en ese concierto que dieron recientemente en la Sala Explosivo. La verdad que los de Anser pues dieron un concierto muy chulo con ese hard rock y zeppeliano tan característico, pero yo la verdad que me quedé con los teloneros. Un power trio de chicos insultantemente jóvenes. Ellos vienen de Australia, van por su cuarto disco, que como digo, se llama El Pistolero. Ellos mezclan un hard rock setentero pues con el stoner e incluso el grunge a lo Soundgarden, y yo la verdad que me gustaron muchísimo. Me fui con el vinilo de su último disco bajo el brazo, y además, como curiosidad, decir que en el vinilo, o sea, en una de las canciones del disco nombran a Zaragoza. Sí. En la primera línea de su primera canción dicen algo así como estando en un pub en Zaragoza, y luego cuentan la historia. La verdad que es curioso, ¿no? Un grupo tan joven de Australia que nombran a Zaragoza en una de sus canciones. ¿Sabes que me parece que estábamos aquel día? Tú y yo y Mignoni. Pues... en aquel pub en Zaragoza. Y apareció El Pistolero, ¿no? Y apareció El Pistolero. Bueno, pues lo que va a sonar, como digo, pertenece a este último álbum de los Tracer, que además decir que está producido por Kevin Shirley, conocido por ser el productor de los últimos álbumes de Iron Maiden. Oye, una pregunta, Miguel. ¿Aquella noche jarroquera hubo abrazos o no? Hubo abrazos. Bueno, hubo unos cuantos. Bueno, pues esa es buena señal. Después de los teloneros, que nos gustó mucho, después de Anser, también hubo varios abrazos. Bueno, pues ahí van a sonar los Tracer, van a sonar en vinilo, y lo que va a sonar a continuación es Manic for Ya. We'll be right back. Pues ahí estaba Tracer con su Manic for Ya, y se me había pasado decir que esta canción se la quería dedicar a mi compañero de aquel concierto, a Cristian, y decirle que este próximo viernes tenemos otra cita rock and rollera con los Queer Boys en la Casa del Loco. Los amantes del rock and roll no se lo pueden perder. Bueno, pues de Australia creo que nos vamos a las Islas Británicas y vamos a cambiar totalmente de estilo, ¿no? Yes. ¿Me escuchas? Ahora creo que sí, es que no sé si antes se te ha escuchado. Ahora es que, creo que sí. Hoy estamos ahí peleando con algunos problemas técnicos, pero bueno, todo se está subsanando adecuadamente. Moderados. Exacto. Pues de Australia nos vamos precisamente, como decías, a las citas británicas. Dejamos de un lado las referencias vaqueras, Texas, de los pistoleros. Para escuchar a Design Vegas, que es una banda del noreste de Inglaterra, que pues relacionaríamos ahí con el post-hardcore, con el indie rock, un poco ahí una mezcla muy bien concentrada de estos grandes estilos, porque al final cuando nombramos esas etiquetas, la verdad es que yo creo que tampoco estamos refiriéndonos a ningún estilo, pero que sirva únicamente como orientación. Vamos a escuchar el que creo que es el segundo disco de esta banda, que a mí me gusta muchísimo. El disco tiene un nombre muy curioso, es La Noche, así he traducido, La Noche en la que Don Benito salvó mi vida. The Night Don Benito Saved My Life. Vamos a escuchar una canción de este disco titulada Escape. Pues ahí va. Yeah. Sigue sintonizando Radio Topo, esto es el Rock Tubernio, ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8. Antes escuchábamos una canción del último disco de Motorhead como novedad discográfica de la noche, y como segunda novedad discográfica, lo que va a sonar a continuación pertenece al último álbum de, o sea, al último y primer álbum de, como su seudónimo, de El Drogas, Demasiado Tonto en la Corteza. Ha habido otras novedades gráficas. Bueno, de las que he puesto yo, esta es la segunda. Bueno, pues lo que decía, después de haber roto con Barricada y después de haberse disuelto recientemente y después de haber disuelto Charrena, El Drogas, ya como como su seudónimo, El Drogas, como él mismo. Como él mismo, ha editado Demasiado Tonto en la Corteza. Es un, digamos, es un CD que contiene tres CDs, un triple CD. El primero se titula Alzheimer, son canciones así un poco introspectivas que hablan pues de temas como los recuerdos, la nostalgia. Un segundo CD que se titula Machinada, que es Revuelta en euskera, canciones más cañeras, más críticas, que tratan de temas de actualidad y donde se da caña a personajes siniestros de la sociedad hispana, como son pues la Cospedal, Ana Mato, Juan Ignacio Wehr, la Familia Real, imaginaros. El segundo CD del que me gustaría. Además, la canción que va a sonar a continuación pertenece a ese segundo CD. Y bueno, y un tercer CD que se titula Iglam, que es una especie de cajón desastre donde incluye canciones pues que le apetecía que aparecieran en este álbum, y donde, por ejemplo, aparece un rock and roll en el que colabora Carlos Tarque. Pues el tercer CD lo podría haber titulado El Rocktubernio, perfectamente. Por ejemplo, sí señor. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación se titula Peineta y Mantilla. Es la canción que abre este segundo CD de este Demasiado Tonto en la Corteza. Está dedicada a esa señora que se llama Cospedal y que vamos a dejar de decir más cosas de ella. Yo me fijaría en la letra porque la canción no tiene ningún desperdicio. Pues iba El Drogas con Peineta y Mantilla. ¡Calla de hablar! Se ha calzado la peineta, la señora Cospedal, y mantilla en la cabeza de secretaria general. Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos son las trincheras del amo. Sinvergüenzas con talento, deja ya de hablar del salario simbólico. Escucharla cuando habla de limpieza, yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa. Huele demasiado a mierda la cueva de Alibaba, se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos que terminan en Tapa por detrás vender el metal. A vender el metal. A vender el metal. A vender el metal. A vender el metal. Míralo. Son como banderos locos. Me encanta. El rocktubernio.blogspot.com.es. Ahora vamos a pinchar un disco titulado Heart of a Dog, que está nominado por Casey Anderson and the Honkies, que es el artista que ha confeccionado este disco. Casey Anderson es un músico de Oregón, de Portland, pero que está afincado en Seattle. Recientemente ha sido noticia, es una noticia que de alguna manera ha alcanzado a este disco, porque de repentinamente saltó a la prensa que a Casey Anderson se le habían imputado un montón de delitos federales relacionados. Es una historia absolutamente fantástica. Si nos centramos en lo que es el mundo discográfico, resulta que a Casey Anderson se le acusó de haber malversado fondos de diferentes inversores que habían aportado su contribución económica con los comentarios de Casey Anderson relativos a que ese dinero iba a ser destinado a realizar un disco tributo a Bruce Springsteen. Parece ser que Casey Anderson incluso se hizo pasar por el manager de Bruce Springsteen, por el señor Landau, y envió correos electrónicos en los que reclamaba esa contribución. A mí me gusta pensar que ese dinero que iba a ser en principio destinado a poder financiar un disco tributo a Bruce Springsteen, pues fue utilizado finalmente para hacer un disco tan grande como este Heart of a Dog, y que pone nuevamente sobre la mesa el talento de este músico, como digo, afincado en Seattle, llamado Casey Anderson. Vamos a escuchar una canción que además está titulada como el propio nombre del artista, Casey Anderson, y le añaden lo de Dream. Es el sueño de Casey Anderson. Sharp and cold as steel. so sure, she said, look around. Ashes, ashes, we all fall down. I'm going down to the valley of dead man's dreams. Gonna drink the cold black water from the fountain. I'm gonna dance at the wedding of the general's son. Most people ain't sorry for nothing they've done. You want a brave new world that can be arranged? Well, the ship's split and sinking, but the captain's changed. Truth is not kind, death is not proud. Ashes, ashes, we all fall down. Antes escuchábamos a Casey Anderson and the Honkies, y Casey Anderson precisamente es un artista que ha colaborado de manera repetida con la que acabamos de escuchar ahora, con Star Anna. Es el nombre de esta músico procedente del estado de Washington y que recientemente ha presentado este disco titulado Go to Hell. La canción se titula, la que acabamos de escuchar, Smoke Signals, y el Rocktubernio llega a su fin y esto se termina y yo me despido hasta el año que viene. Os dejo con mi compañero que continuará aquí poniéndoos buenas canciones la próxima semana. Es una pena, Marcelo no podrá estar el próximo miércoles. yo estaré aquí al pie del cañón. Muy bien, muy bien. Para, pues eso, para hacer el último programa del año 2013. Los siguientes miércoles son días de fiesta, días de guardar y no estaremos por aquí por la madrugada. Bueno, ¿y con qué terminamos? Pues el programa de hoy lo vamos a terminar con Gary Moore, lo vamos a terminar con una versión de los Fleetwood Mac. Bueno, muy apropiado ahora para que todo el mundo está reivindicando la figura de Fleetwood Mac, el grupo, ese grupo pues tan... tan continuamente reivindicado, se ha vuelto a reivindicar, bueno, y luego se ha vuelto a vapulear. Yo la verdad es que no acabo de encontrar cuál es el rollo zen de Fleetwood Mac, pero hay que reconocer que es un grupo que encanta a muchos músicos procedentes de estilos completamente distintos entre sí. Y, por ejemplo, a Gary Moore, que lo versionea, por ejemplo, en su álbum Room for Cover. Bien, es verdad que en la edición especial, en los bonus track, aparece una versión en directo de su Stop Messing Around, que es con lo que vamos a acabar el penúltimo programa rocktubérnico del año 2013. Estamos preparando, o estoy yo, preparando una cosilla especial para el próximo miércoles, que ya será. Oye, puedes consultarme para preparar el programa, si quieres. ¿Cómo no estaré, pero me puedes consultar? ¿Cómo no te voy a consultar, Marcelo? Claro que sí, te consultaré y luego haré lo que me dé la gana. Bueno, pues con Gary Moore acaba el programa de hoy, esta versión de los Fleetwood Mac, Stop Messing Around, que va a sonar en directo. Es un temazo, por otra parte. Sí, señor. Hasta el próximo miércoles. Marcelo, ¿hasta cuándo? Pues nos vemos en el 2014. Y nos escuchamos todavía mejor. Pues hala, ahí va el gran Gary Moore. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles. Like, we don't know any more songs, but this is one we used to play together. It's called Stop Messing Around. It goes like this. next year. Fill it up.